Pienso en ti, en llamarte tantas veces. Me lo advertí, es un arma de doble filo. Me caí por la cornisa del diablo. ¿Dónde?